el discurso de Rodolfo Suárez en este viernes pasado. ¿Qué hay detrás todo lo que se empieza a decir en relación al ambiente, a este consejo y, por supuesto, la preocupación del pueblo de Mendoza? Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con quien es parte de la Asamblea por el Agua. Estamos hablando de Marcelo Giró, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal? Muy buenos días, Javi. ¿Cómo vas? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Y bueno, aquí con esta preocupación de lo que se puede llegar a abrir o lo que se puede llegar a hacer en plena pandemia en relación a nuestros bienes comunes, ¿no? Sí, realmente los temas que mencionaba son justamente aquellos que en verdad más han suscitado nuestra atención, ¿no? De parte de las asambleas en toda la provincia, ¿no? Que están, por supuesto, en permanente comunicación y viendo qué acciones o qué hacer frente justamente a esta amenaza, digamos, velada de alguna manera, porque Suárez no se animó a pronunciar explícitamente la palabra minería. Uh-huh. O bueno, del fracking llama la atención justamente como luego de haber sido uno de los ejes de campaña de las propuestas económicas, tanto de Suárez como digámoslo también de Sagasti en su momento, ahora nadie habla de fracking, ¿no? Lo que iba a ser la maravilla, la solución que nos iba a salvar, ahora todo el mundo la barre bajo la alfombra. Pero bueno, sí, con esto, tanto por parte del poder político como claramente instigados por el poder económico que hay detrás, ¿no? Ya llevamos unos 20 días en los cuales machaconamente los diversos periodistas estrella, por ahí si pudiéramos decir, los medios hegemónicos vienen insistiendo con la misma idea que retoma Suárez al decir, bueno, la cuestión de diversificar la matriz productiva tal como lo hizo desde apenas asumido, ¿no? O sea, está claro, el primer acto de gobierno de Suárez fue mandar el proyecto de reforma de la 7722, ¿no? Así que, bueno, realmente muy preocupados. Seguro, Marcelo. Una de las primeras acciones también, apenas empezaba la cuarentena, tiene que ver con esta audiencia que él llamaba pública, en que no lo era tal, de Portezuelo del Viento. Estas estrategias ya la hemos visto, ¿no?, en Rodolfo Suárez. Sí, tal cual. Sí, lo de la audiencia pública, de hecho, bueno, suscitó ya una presentación judicial por parte de SUMEC, a pesar de que estamos en una suerte de feria judicial, pero la presentación quedó formulada, ¿no? Impugnando, digamos, cuestionando la legalidad de una convocatoria en audiencia en esas condiciones, y más aún cuando precisamente las personas más potencialmente afectadas por la construcción de la presa, allí en el departamento Malargüe, en el área de la localidad de Las Loicas, y de otras áreas aledañas, de los puesteros trashumantes, ni siquiera habían podido, digamos, enterarse ni mucho menos remotamente participar online en esa audiencia pública, ¿no? Uh-huh. Así que realmente es inconcebible ese tipo de actitud muy fuertemente autoritaria, ¿no? Es decir, un acto que ha de ser justamente digamos, en teoría, ¿no?, lo que permita validar, digamos, dar amplia participación ciudadana, como es una audiencia pública, hecho en semejantes condiciones, ignorando por completo la realidad fáctica, diaria, cotidiana, que viven las personas potencialmente afectadas, ¿no? Es realmente fingir el cumplimiento de una norma, pero realmente burla total al espíritu de la misma. Así que, bueno, esto es lo de Portezuelo del Viento, digamos, también el pueblo, digamos, las comunidades mapuches están muy, muy preocupadas, las de Malargüe y las de toda la cuenca del río Colorado, en donde justamente se ha conformado desde antes ya de la cuarentena, desde fines del año pasado, una red intercultural con participación de también de otras organizaciones, entre ellas algunas de las asambleas mendocinas por la agua pura, justamente cuestionando este proyecto, dado que se lo ha realizado en función del conocimiento que se tenía sobre el río Colorado, su cuenca y el río Grande, antes de esta década de sequía por la cual estamos atravesando, ¿no? Marcelo, y hablabas de los medios hegemónicos, ¿no? Y aparece de alguna manera nuevamente el mismo capítulo. Ya vimos esta articulación entre el gobierno y los medios, lo vimos muy de cerquita con la defensa que hacíamos de la 7722 en este diciembre pasado y el rol de los medios hegemónicos. Nuevamente vuelven a aparecer de la misma manera y poco se habla de lo que realmente sucede o puede suceder después de este discurso de Suárez, ¿no? Sí, realmente. Realmente el papel de los medios es tremendamente cuestionable. Te estamos escuchando lejos ahí, Marce. Perdón, ahí está, perfecto. Bueno, son unos centímetros hacen la diferencia. Bueno, sí. Sí, realmente es muy preocupante el papel que vienen jugando estos medios hegemónicos. Y tememos, además, vos mencionabas también en la introducción del tema el Consejo Económico Ambiental Social, ¿no? Mencionado, anunciado por Suárez en su discurso, que muchos dicen, bueno, goza también del apoyo de otros partidos mayoritarios, por lo menos de los principales, pero no está claro, en realidad nadie tiene muy claro en qué va a consistir y cómo justamente va a funcionar, ¿no? Porque también de la composición, las funciones, del modo de trabajo que pueda llegar a tener el mismo, puede ser un ámbito de profunda y genuina participación democrática, como puede ser una tremenda lavada de cara de fingir cosas y que en definitiva, como realmente tememos, justamente el ámbito en el cual se cocinen los proyectos que le interesen al gran capital, entre ellos el capital extractivista, ¿no? Uh-huh. Justamente está un poco en las antípodas de lo que justamente, por otro lado, Maristela Svampa o Enrique Viale y muchos otros pensadores en América Latina están proponiendo, de que justamente la salida de la cuarentena y la pospandemia deben llevarnos justamente a un gran nuevo pacto económico, un pacto económico social ambiental, pero en un sentido, que no sea el de la vuelta a aquella normalidad que es justamente una causa central de estos problemas que estamos viviendo hoy, ¿no? Tenemos que llegar a lograr dar unas transiciones que impliquen un pacto civilizatorio hacia otro modo de relacionarnos entre seres humanos en la sociedad y con la naturaleza. Claro, en ese sentido, gobiernos que, y en el caso de este gobierno también, gobierno provincial y también lo que puede suceder a nivel nacional, absolutamente desarticulados, ¿no? Con sus pueblos, con las necesidades y con lo que puede se puede llegar a reflexionar al respecto, como vos decías, Marcelo, y citando a Maristela Svampa, ¿no? Esto que el origen de la cuarentena, el por qué llegamos a esta situación, ¿no? Y qué nos trae en relación a cómo nos hemos vinculado, bueno. Sería muy interesante, claramente no sería mágicamente, pero sería muy interesante que hubiese una transformación, que hubiese un cambio, que hubiese una nueva forma de pensar y que no sea una instancia para volver a más de lo mismo y peor además, ¿no? Porque ni siquiera tenemos la posibilidad libre del reclamo. Tal cual, sí. Por supuesto que, de cualquier manera, la puja, las luchas, el conflicto, se va a dar, uh-huh. Está latente, está larvado. Ojalá no llegue a tener que manifestarse, uh-huh. De una manera, rayando la represión por parte del gobierno en tiempo de cuarentena y que pueda darse por lo menos de una manera más abierta y genuina post-cuarentena, ¿no? Pero, digamos, ya en el marco de lo que las leyes permiten, y en distintas partes del mundo ya se están dando movimientos importantes, justamente, a ver, respetando la distancia social de 1 o 2 metros entre personas, portando barbijos, pero ya hay muchos lugares, donde en Chile, por ejemplo, pero también en Europa, donde hay sociedades manifestándose, justamente buscando resguardar, evitar toda posible contribución a propagar el virus, pero en donde los pueblos ya están manifestándose y diciendo no, y no estamos dispuestos a que nos sigan insistiendo con más de lo mismo. Así que acá en Mendoza, como te decía, por parte de las asambleas y grupos sociales afines a las mismas, va creciendo la posibilidad de llegar a algún tipo de convocatoria si el gobierno de Suárez y todo su equipo llegan a dar señales de justamente pretender avanzar, por ejemplo, en relación a la minería en Malargüe, o también, recordémoslo, que en la alta cuenca del río Mendoza sigue tramitando el proyecto San Jorge, ¿no? La nueva versión, otra vez sopa, del proyecto San Jorge, en su reedición, que empezó a tramitarse a fines de octubre pasado, ¿no? No de ninguna manera lo han dado de baja. Y bueno, realmente indigna que no se les ocurran otras ideas para el buen vivir de los mendocinos, ¿no? O sea, en donde pareciera que todo se limita a imitar a Neuquén en su momento, cuando el petróleo cotizaba alto, y ahora, bueno, ya que Neuquén deja de ser modelo, lo barremos bajo la alfombra, como decía, y miramos más a San Juan, porque la minería fue declarada actividad esencial, y entonces para que pudieran seguir trabajando. Realmente, eso implica desconocer en primer y fundamental lugar, los enormes riesgos que implica la minería metalífera de gran escala, y que el pueblo mendocino ya le dijo muchísimas veces que no a esa posibilidad, ¿no? Y bueno, y por otro, encima, para colmo, venir a mentirle al pueblo mendocino que supuestamente con eso se podría hacer una gran contribución, contar con fondos para hacer frente a la pandemia, cuando es irrisoria, es ridículo el dinero que le llega al Estado, a los estados provinciales, a partir de esto, y cuando el empleo generado también es bastante, bastante exiguo, ¿no? Salvo en la fase de construcción de una mina, durante el resto del tiempo, tampoco puede decirse que sea un gran aporte al empleo local, cuando encima muchos de esos trabajadores ni siquiera vienen de las propias provincias. Así que, bueno, esperemos sí, que la pospandemia, seguramente va a traer una puja, una lucha por los bienes comunes, por el buen vivir, y que este gobierno no haga oídos sordos, ¿no? De las cuestiones más increíbles es cuando en su discurso de Asunción el 9 de diciembre Suárez habló de un gobierno de diálogo y puertas abiertas. Volvió a reiterar en su discurso del viernes pasado, y sin embargo, con los sectores profundos de la sociedad es lo que menos ha hecho. Él dialoga con el sector empresario, pero con la sociedad parece hay que hablarle realmente a grito pelado para que empiece a escuchar algo. Totalmente. Bueno, estaremos, por supuesto, Marcelo, en las calles, que es como hemos defendido. Por ahora habrá este sábado una manifestación, un reclamo virtual, ¿no? Así es, un reclamo virtual por las redes, organizado por las asambleas mendocinas por el agua pura, por el conjunto de las asambleas. Bueno, luego ustedes podrán, dar más las especificaciones, que todavía no tengo el detalle exacto de cómo va a ser este reclamo, pero por supuesto que entrando a las páginas de Facebook o al Instagram de las distintas asambleas, invitamos a toda la sociedad mendocina a participar, y desde la Asamblea Popular por el Agua, coincidiendo con esto, este mismo sábado también vamos a comenzar un ciclo de cine, ¿no? Un ciclo de cine con películas justamente sobre temáticas socioambientales, ¿no? Así que bueno, por supuesto, todos invitados desde ya. Muchísimas gracias a todos quienes participen para decirle fuerte en la cara al gobierno que no pretendan insistir con aquellas recetas a las cuales ya el pueblo mendocino le dijo que no. Claro, y quedó clarísimo. Marcelo, te agradecemos un montón, un abrazo muy fuerte desde acá y seguimos, por supuesto, como siempre, en contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un saludo muy grande a todos los oyentes allí donde quiera que estén en estos tiempos. Un abrazo fuerte. Adiós.